Y bueno, ¿y qué nos reúne hoy acá? Bueno, es el aniversario del incendio. Nosotros tenemos relevado que apenas 10 o incluso un poco menos de 10 familias han podido recuperar las casas. Muchos están en construcción, han pasado un invierno muy malo. A pesar de que hemos tenido algunas conquistas, como los subsidios y la extensión ahora que se prometió de los subsidios, la situación es muy deprimida, y más aún con lo que acaba de pasar, que se quemó prácticamente todas las montañas de la localidad. Y el fuego hoy en día continúa activo, ahora ya sin amenazar tanto a la población, pero continúa activo. Así que bueno, estamos juntando fuerzas, más que nunca, activos, y queremos que haya una política integral para toda la comarca de reparación de esta situación y de desarme de la interfase con forestación. A un año del incendio del año pasado, no, la ayuda no llegó tal como decían, ¿no? No, hubo anuncios genéricos y después, bueno, hay ayudas que hemos tenido que pelear para que se prolonguen, otras que se han hecho insuficientes y, bueno, algunas que todavía no están ejecutadas, como es la situación de la gente que inquilina, que está previsto ahí una operatoria del IPB, pero bueno, está muy demorado. Bien, y en cuanto a lo que viene ahora, como pensar en la prevención también, ¿no? Bueno, ese es el planteo, pero la prevención tiene que ser un planteo integral, hay que desarmar todas las forestaciones que están en la interfase. Si no se hace eso, esto va a seguir ocurriendo. Y no queremos que le pase a más nadie. Bueno, estamos con Azul. Contanos un poco cómo nace la convocatoria de hoy y, bueno, cuál es la idea. Bueno, la convocatoria de hoy nace de la Asamblea de Damnificados de Puyén, que, bueno, la idea era poder hacer alguna acción a un año de que se había quemado todo nuestro pueblo, ¿no? Y que muchas familias se quedaron sin nada, y tantas otras se quedaron sin su forma de vida, sin su economía, sin sus animales, sin qué comer en el invierno, ¿no? Y de hecho, bueno, entender que los campos, por ejemplo, donde hay animales, tardan años en poder recuperar la pastura. No es que ahora este año ya pueden tener sus animales de nuevo, porque los animales comen la vegetación que hay, y si la vegetación no está porque se quemó, y no podemos tener animales. Eso por un lado. Por otro lado, que no hemos recibido las respuestas necesarias, digamos, o que alcancen como para poder tener un mínimo buen pasar, digamos, durante el invierno. La verdad que la venimos peleando bastante, y que si no hubiera sido por la unificación en esta asamblea de los reclamos de los vecinos, la situación estaría muchísimo peor, porque nos venían verdugueando y por eso nos tuvimos que organizar sí o sí entre muchos. Así que bueno, un poco de ahí nace esta convocatoria, también con el dolor de este nuevo incendio, de estos nuevos damnificados del pueblo también, porque hay 50 casas quemadas. Así que Puyén está otra vez en duelo, y en gran duelo por todo el bosque nativo que se quemó en el Pirque, que era el único cerro que nos quedaba ahí bastante, bastante virgen, de cierta altura para arriba, era una belleza. Y era nuestro gran tesoro, digamos. Así que bueno, ahora tampoco lo tenemos. Sabemos que se nos viene un invierno muy difícil, porque ya lo vivimos, entonces sabemos que se viene difícil, sabemos que viene una crisis sanitaria, que viene aparejada con estas catástrofes, que viene mucha falta de todo, mucha hambruna, digamos, porque también no es que tenemos las cosas resueltas, digamos. Acabamos de pasar por un año donde no obtuvimos temporada, este va a ser el segundo año que no tengamos temporada, ya nadie tiene una reserva con la que pasar ningún invierno, así que bueno, vamos a estar unidos y resistiendo, pero convocamos a toda la comarca a poder unificarnos en el pedido, a unificarnos en los reclamos y a unificarnos también en el pedido de la erradicación del pino como una reparación histórica que el Estado le debe a la comunidad. Porque el Estado fue quien implantó estos pinos, quien impulsó la implantación de pino, quien lo subsidió y lo sigue subsidiando hasta hoy en día. Y gran parte de esas forestaciones está en terreno fiscal, está en bosques, en el territorio de la provincia que responde a la Secretaría de Bosques. Entonces nosotros estamos exigiendo que Bosques ponga manos a la obra, que utilicen esos 70.000 millones de pesos que no nos bajaron ni están justificados, solamente hay un 25% justificados y hay mucho silenciamiento al respecto. Que esa fue la plata que llegó de Nación, y que bueno, que la pongan en acción para sacar todos los pinos de mierda que nos están incendiando verano a verano. Entonces, un poco esos son los reclamos y todos los que faltan, que van a ser un montón, porque esta situación acarrea múltiples y múltiples aristas de todo tipo. Así que bueno. Un montón de aristas que tiene que ir tratando de solucionar la gente misma, el pueblo organizado, pero que el Estado brilla por su ausencia, ¿no? Sí, el Estado brilla por su ausencia. Por suerte tenemos una red importante en la comarca para poder estar juntos y acompañarnos, al menos en el momento de emergencia. Yo lo que quiero convocar también a todas las personas de la comarca que escuchen esta nota es a que sostengamos esa red, que no sea solamente en el momento de emergencia, porque esto va para largo y va para largo para todos. Y si no nos unimos y nos empezamos a juntar, aunque no estemos de acuerdo en algunas cosas, nos tenemos que empezar a juntar a hacer sobre todo, a tomar acciones sobre todo, no tanto a debatir que si esta palabra o la otra, no, todos más o menos tenemos una ideal de vida en este lugar, o al menos los que van a estar escuchando esta radio comunitaria que estamos buscando. Entonces sabemos que queremos cuidar este espacio y bueno, y juntarnos realmente a hacer, y ahí podemos conversar en el hacer. Me parece que es importante marcar eso y que sea algo sostenido en el tiempo y descentralizado también, que no quede solamente en uno de las localidades o en el Bolsón o en Epuyén o en Pueblo, sino como que realmente